Gracias por acompañarnos en otro segmento más de la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que le da una cordial bienvenida. Hoy es marzo 22 y seguiremos leyendo el libro de Deuteronomio, el capítulo 25, 26 y 27, el libro de Lucas, capítulo 2, el versículo 22 al 52, y el libro de Proverbios, capítulo 12, del versículo 1 al 16. Que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Deuteronomio, capítulo 25, versículo 1. Cuando haya pleito entre alguno y acuda al tribunal para que juzguen, absolverán al justo y condenarán al culpable. Sucederá que si el delincuente merece ser azotado, el juez lo hará recostar en el suelo y lo hará azotar en su presencia. El número de azotes será acuerdo al delito. Podrá darle 40 azotes, no añadirá más. No sea que si le dan más azotes que estos, tus hermanos queden envilecidos ante sus ojos. No podrás bozar al buey cuando trilla. Si uno de tus hermanos vive juntos y mueren uno de ellos sin dejar hijo, la mujer del difunto no se casará fuera de la familia con un hombre extraño. Su cuñado se unirá a ella y la tomará como mujer, y consumará con ella el matrimonio libarético. El primer hijo que ella dé a luz llevará el nombre del hermano muerto, para que el nombre de él no sea eliminado de Israel. Si tal hombre no quiere tomar a su cuñada, entonces su cuñada irá a los ancianos, a la puerta de la ciudad, y dirá: mi cuñado rehúsa levantar nombre en Israel a su hermano. Él no quiere cumplir el matrimonio libarático conmigo. Entonces los ancianos de su ciudad lo llamarán y hablarán con él. Si él se pone de pie y dice: no quiero tomarla, entonces su cuñado se acercará a él delante de los ancianos, quitará el calzado del pie de él, le escupirá en la cara y le dirá: así se haga el hombre que no edifica la casa de su hermano. Y se llamará su nombre en Israel, casa del descalzado. Cuando un hombre peleen el uno con el otro, y se acerca la mujer de uno para ellos para librar a su marido de mano del que lo golpea, y alargando su mano la agarra con sus partes genitales, entonces le cortarás la mano a ella, tu ojo no les tendrá lástima. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. No tendrás en tu casa medida grande y medida chica. Pesa exactamente y justas tendrás. Medidas exactas y justas tendrás, para que tus días se prolonguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque cualquiera que hace estas cosas, cualquiera que hace injusticia, es una abominación a Jehová. Acuérdate de él lo que te hizo en Amalek, en el camino cuando saliste de Egipto. Como estando tú cansado y agotado, te salió al encuentro y sin temor de Dios desbarató tu retaguardia. A todos los debilitaron que iban detrás de ti. Sucederá que cuando Jehová tu Dios te haya dado reposo de todos tus enemigos, de alrededor de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que tomes posesión de ella, entonces borrarás de debajo de los cielos la memoria de Amalek, no te olvides. Deuteronomio capítulo 26, versículo 1. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y hayas tomado posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que saques de la tierra que Jehová tu Dios te da. Las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios haya escogido para hacer allí habitar allí su nombre. Vendrás al sacerdote que haya en aquellos días y le dirás: reconozco hoy ante Jehová tu Dios que yo he entrado a la tierra que Jehová juró a nuestros padres que nos daría. El sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo errante fue mi padre. Él descendió a Egipto y vivió allí con unos pocos hombres, y allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos afligieron e impusieron sobre nosotros dura esclavitud. Pero clamamos a Jehová Dios de nuestros padres, y Jehová escuchó nuestra voz, vio nuestra aflicción, nuestro trabajo forzado y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo extendido, con gran temor, con señales y prodigios. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que fluye leche y miel. Y ahora Jehová, y aquí traigo las primicias del fruto de la tierra que tú me has dado. Lo dejarás delante de Jehová tu Dios y te postrarás delante de Jehová tu Dios. Entonces te regocijarás con el levita y el forastero que está en medio de ti, por todo el bien que Jehová tu Dios te ha dado a ti y a tu casa. Cuando hayas acabado de entregar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda para que ellos coman en tus ciudades y se sacien. Entonces dirás delante de Jehová tu Dios: yo he sacado de mi casa lo consagrado, y además lo he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, conforme a todos los mandamientos que me has dado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado. No he comido de ello estando de luto, ni he sacado de ellos estando impuro, ni por ello he ofrecido a los muertos. He obedecido la voz de Jehová mi Dios, y he hecho conforme a todo lo que me ha mandado. Mira desde tu santa morada, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel, y la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, una tierra que fluye leche y miel. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estas leyes y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Tú has proclamado hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos, que guardarás sus leyes, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Jehová ha proclamado hoy que tú eres su pueblo especial, como Él te ha prometido, y que guardarás todos sus mandamientos, de modo que Él te ponga en lo más alto que todas las naciones que ha hecho, en cuanto a alabanza, renombre y gloria, para que tú seas un pueblo santo para Jehová tu Dios, como Él te ha prometido. Deuteronomio, capítulo 27, versículo 1. Moisés, con los ancianos de Israel, mandó al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo te mando hoy, y sucederá el día que crucéis el Jordán hacia la tierra que os he dado Jehová tu Dios, que os levantaréis piedras grandes, las cuales recubriréis con sal. Sobre ellas escribiréis todas las palabras de esta ley, cuando hayas cruzado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como te ha prometido Jehová tu Dios de tus padres. Cuando hayáis cruzado el Jordán, levantaréis en el monte Ebal estas piedras que yo te he mandado hoy, y las descubrirás con cal. Allí edificarás un altar a Jehová tu Dios, un altar de piedras. No alzaréis sobre ellas herramientas de hierro. Edificaréis el altar de Jehová tu Dios, de piedras sin labrar. Sobre él ofrecerás el holocausto a Jehová tu Dios, y harás sacrificios de paz. Allí comerás y te regocijarás delante de Jehová tu Dios. Escribirás en las piedras todas las palabras de esta ley con toda claridad. Luego Moisés y los sacerdotes levitas hablaron a todo el pueblo diciendo: oh Israel, guarda silencio y escuchad. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Escucha pues la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás tus mandamientos y sus leyes que yo te mando hoy. Aquel día Moisés mandó al pueblo diciendo: después de haber cruzado el Jordán, esto estará sobre el monte Gerizimín, para bendecirle al pueblo: Simeón, Levi, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán en el monte Ebal, para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Los levitas hablarán y dirán a todo hombre de Israel en alta voz: maldito el hombre que haga una imagen tallada o una imagen de fundición, obra de mano de escultor, lo cual es abominación a Jehová, y la guarden culto, y todo el pueblo responderá y dirán: amén. Maldito el que trate con desprecio a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que cambie de lugar los dinderos de su prójimo, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que haga errar al ciego en el camino, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que pervierte el derecho del forastero, del huérfano y la viuda, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre, porque descubre el manto de su padre, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que copula con cualquier animal, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se acueste con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se acueste con su suegra, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que hiere de muerte a su prójimo en secreto. Y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que acepte soborno para matar a un inocente. Y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que no cumpla las palabras de esta ley, poniéndolas por obra. Y todo el pueblo dirá, amén. Lucas, capítulo 2, del versículo 22 al 52. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarle al Señor. Así como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre la matriz será llamado santo al Señor. Y para dar la ofrenda conforme lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones de paloma. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. A él le habían sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al Cristo el Señor. Movido por el Espíritu, entró en el templo, y cuando los padres trajeron al niño Jesús para hacer conforme a la ley o a la costumbre de la ley, Simeón le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, «Ahora, soberano Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, que has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para la revelación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre se maravillaban de las cosas que le decía aquel. Y Simeón los bendijo, y dijo a María, su madre, «He aquí, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, para que sea descubierto los pensamientos de muchos corazones, y una espada traspasará tu misma alma». También estaba allí la profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad avanzada, pues había vivido con un marido 7 años desde su matrimonio, y había quedado como viuda hasta 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo con ayunos y oraciones de noche y de día. En la misma hora, acudió al templo y daba gracias a Dios, que hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Cuando cumplieron con todos los requisitos de la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió los 12 años, subieron ellos a Jerusalén, conforme a la costumbre de la fiesta. Una vez acabados los días de la fiesta, mientras ellos volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, y sus padres no lo supieron. Suponiendo que él estaba en la caravana, fueron un día de camino y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aconteció que después de 3 días le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que oían se asombraban de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando le vieron, se maravillaron y su madre le dijo, «Hijo, ¿por qué has hecho así con nosotros? Y aquí tu padre y yo te buscamos con angustia». Entonces él les dijo, «¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que los asuntos de mi padre me es necesario estar?». Pero ellos no entendieron el dicho que les habló. Descendió con ellos y fue a Nazaret. Estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Proverbios, capítulo 12, del versículo 1 al 16. El que ama la corrección, ama el conocimiento, pero el que aborrece la represión se embrutece. El bueno alcanzará el favor de Jehová, pero Dios condenará al hombre que hurle maldades. El hombre no se establecerá por medio de la impiedad, pero la raíz de los justos es inconmovible. La mujer virtuosa es corona de su marido, pero la mala es como la carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, pero las artimañas de los impíos son engaño. Las palabras de los impíos son para acechar la sangre, pero la boca de los rectos les librará. Al ser trastornados los impíos, dejarán de ser, pero la casa de los justos permanecerá.